a una nueva transmisión. Este episodio empieza 10, 9, 8, 7, 6. Una nueva transmisión, un nuevo episodio. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Yo soy su host, Eliezer Campos. Espero estén muy bien. Y bueno, vamos a empezar con un nuevo episodio, un nuevo pequeño estudio que tenemos para ustedes. Espero sea de bendición. ¿Por qué no comenzamos? Ahora. Hola, muy buenas noches. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Es una noche nublada, oscura, un poco más oscura de lo usual, debido a las lluvias que, pues podremos decir, azotan la Ciudad de México. Estamos en un nuevo centro de operaciones por unos cuantos días. Estamos por aquí, por las colinas, un mes aproximadamente. Y pues bueno, el día de hoy vamos a ver algo que me llama mucho la atención y que muchas veces nosotros olvidamos, y es el poder que tiene la sangre que Jesucristo vertió en la cruz por cada uno de nosotros. Tiene como título este nuevo estudio: Poderoso si se usa con agua fría. Y bueno, como muchas veces nos llega a pasar a casi todos cuando estamos jóvenes o niños, algunos cuando alcanzan el fregadero, pues mi mamá me pidió que lavara los trastes un día. Y pues bueno, me imagino que cuando las mamás piden a sus hijos que laven los trastes, pues como que no nos gusta y de repente hacemos caras, hacemos muecas, gestos y decimos, tengo que recoger mi cuarto. O inventamos alguna excusa para poder nosotros zafarnos de ese quehacer cotidiano en la casa. Y bueno, pues dicho y hecho, mi respuesta fue muy parecida a la de un niño chiquito. Un resoplido por aquí, un ash por acá, un ahorita voy. Y pues bueno, ¿para qué me quejo si de todos modos voy a terminar haciéndolo? Y así fue, tuve que terminar, pues ahora sí que, de lavarlos. Y pues bueno, ya empecé a lavarlos y después de mucho divagar y pensar, meditar y bla bla bla, si los hacía o no los hacía, pues bueno, dije, más vale tarde que nunca, y puse manos a la obra. Así que ahí ando yo, pues, lavando trastes, refunfuñando, y ya saben. Pero, pues, me di cuenta que creo que lo único que me gusta de lavar los trastes es que me quedan arrugados los dedos, como abuelito, por el exceso de humedad. Ya saben, se quedan ahí las manos remojadas y de repente salen todas arrugadas. Y creo que, pues, bueno, en mi punto de vista, para mí, es lo único por lo que vale la pena lavar los trastes. Claro, también nos puede pasar eso si nos bañamos. Y prefiero mil veces bañarme, tardarme las horas en el baño, y eso se los pueden decir mis hermanas, a estar parado enfrente de una ventana que no tiene bonita vista ni nada por el estilo, y estar nada más ahí fregando los trastes. Realmente prefiero bañarme y arrugarme dentro del baño así como que, pues, ah, qué bonito, a estar arrugándome por lavar los trastes. Pero bueno, vamos a seguir con el punto. Después de quejarme y de, pues, andar dando vueltas y pensar en dedos arrugados por exceso de humedad y bla bla bla, estuve lavando los trastes, pero me di cuenta que mi mamá había comprado un nuevo jabón. Fue interesante verlo porque en la etiqueta decía una nota: poderoso si se usa con agua fría. Eso, pues, realmente me echó a perder muchas cosas, porque a mí me gusta mucho lavar los trastes con agua caliente. Al mismo tiempo que me frustró, Me sentí ahora sí que atraído por la frase y me llamó mucho la atención. Lo gracioso de todo esto es que simplemente es un jabón lavatrastes. ¿Qué puede hacer? Lo uses como lo uses, de todas formas cumple su función de lavar trastes, desinfectarlos, dejarlos limpios, tan tan. Me puse a pensar después que muchas veces pensamos que Dios trabaja de la misma manera. ¿Sabes? Le ponemos una palabra nueva a nuestra oración o decimos cosas que suenan así como que bonitas y voilà, listo. Nuestra oración es escuchada. Pero ¿sabes algo? No necesitamos de pasos a seguir o de palabras mágicas para que Dios trabaje. Pensamos que el poder de Dios se limita y necesita de polvitos mágicos o tiene algún truco para que pueda manifestarse en nuestras vidas. Muchas veces tal vez lo que sí necesitamos agregar a las oraciones es fe. Creer que Dios tiene todo bajo control y no nada más creerlo, sino sentirlo realmente y que nos sustenta y que es necesaria esa fe para ver el mover de Dios en nuestras vidas. La Biblia dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, podremos decirle a esa montaña que se moviera y lo haría. ¿Puedes realmente darte ahora cuenta de lo que es capaz de hacer la fe? No hay trucos debajo de la manga, simplemente hay que confiar en Dios. Y Él hará lo que dice. No tenemos por qué dudar de su poder, porque Él puede hacer todo lo que para el hombre es imposible. Él te tomará en sus brazos, te cuidará si tú crees y si tienes fe en Él. Y sabes, te lo demostró cuando murió en esa cruz por ti y por mí. Vertió esa sangre que tiene poder por ti y por mí. Y no necesita agua fría para funcionar. Él simplemente es Dios. Ponte a pensar. ¿Qué necesitas tú para realmente creer? ¿Ver un milagro? Pero ¿sabes algo? Todos los días ves uno y puedes sentir un milagro. Simplemente abre los ojos y da la primer bocanada de aire cuando despiertes. Y eso ya es un milagro. Lo haces natural. ¿Por qué no hacer naturalmente eso de creer en él? Que Dios te bendiga. Sin nada más que decir, me despido. Bye bye. Lee los estudios semanales. Visítanos en cambiodecorazon.wordpress.com.